no me arrepentiré. Para eso hubiera sido mejor ser un poco prudente con nuestro amor. Conozco lo malo, conozco lo vil, conozco lo horrible que tienes a ti. Una pena que esté aquí por el resto, pero sin embargo me perdón. Podrías decir con toda razón que fue demasiado de tiempo que yo tardé para hablarte. Que te traicioné, que me hice pensar que eras vulnerable, tal vez por demás imbécil de mí, que no percibí que estaba metido adentro de ti. Conozco lo mal, conozco lo bien, conozco lo mal.